Viernes 15 de agosto, para estudiar y meditar. Lee el buen samaritano y estos mis hermanos pequeñitos, en el deseado de todas las gentes, páginas 460 a la 466, 592 a la 597. En nuestro derredor hay pobres almas probadas, que necesitan palabras de simpatía y acciones serviciales. Hay viudas que necesitan simpatía y ayuda. Hay huérfanos a quienes Cristo ha encargado a sus servidores que los reciban como una custodia de Dios. Son miembros de la gran familia de Dios y los cristianos, como mayordomos suyos, son responsables por ellos. Sus almas, dice, demandaré de tu mano. Palabras de vida del gran maestro, página 318 y 319. No es la magnitud de la obra que hacemos, sino el amor y la fidelidad con que la realizamos, lo que merece la aprobación del Salvador. En los lugares celestiales, página 327. Preguntas para dialogar. 1. A primera vista, la parábola de las ovejas y los cabritos parece enseñar que la salvación es por obras, es decir, que cuantas más obras buenas realicemos, mayor será la probabilidad de que entremos en el reino de Dios. Pero la sorpresa de los salvados revela que no demostraron amor a fin de obtener méritos. Jesús enseñó claramente que la vida eterna es el resultado de creer en Él. Juan capítulo 3, verso 15. Juan capítulo 6, verso 40 y 47. Juan capítulo 11, verso 25. Los verdaderos actos de amor son la evidencia, no la causa de la salvación. ¿Cómo podemos esforzarnos por actuar con amor, mientras que, al mismo tiempo, evitamos la trampa de pensar que estamos haciendo estas cosas a fin de ganar nuestro derecho al cielo? ¿Por qué es necesario que siempre hagamos la distinción entre el fruto de nuestra salvación y los medios para obtenerla? 2. Una cosa es amar a tus enemigos cuando solamente son criaturas antipáticas y molestas, tales como compañeros de trabajo difíciles, conocidos maleducados o vecinos desagradecidos. Eso es suficientemente difícil. Pero, ¿qué sucede con los verdaderos enemigos, personas que te han hecho daño o que desean hacerles mal, a ti o a tu familia? ¿Cómo podemos amarlos? 3. Las personas pueden discutir con nosotros sobre nuestra teología, nuestra doctrina, nuestro estilo de vida, prácticamente cualquier cosa. Pero ¿quién puede argumentar contra el amor abnegado y desinteresado? El amor abnegado revela un poder que trasciende todo argumento racional o lógico. ¿De qué manera podemos aprender a expresar este amor sin importar el costo personal que nos pueda significar?